La actuación de ese preso sombra no solo ha sido clave en este caso, que le salvó la vida, sino en otros muchos. Por eso hoy nos hemos querido enterar de cómo funcionan las cosas dentro de las cárceles para evitar este tipo de sucesos. Enseguida se lo vamos a preguntar al director de Sanidad Penitenciaria, pero antes contextualicemos. Araceli Sánchez. Siempre ha existido un plan contra el suicidio en las prisiones españolas, pero no siempre igual de efectivo. Cuando la actual directora general de instituciones penitenciarias, Mercedes Gallizo, llegó al cargo en 2004, ese año se suicidaron 40 presos, sin incluir los reclusos de la Generalitat de Cataluña, comunidad que tiene transferidas las competencias. Una de las prioridades de Gallizo fue disminuir esa tasa de suicidios. Para ello ordenó un estudio exhaustivo de las circunstancias, lugares y perfiles. Con todo ello se revisó y reforzó el plan contra el suicidio, dando lugar al nuevo programa Marco de Prevención de Suicidios. Desde su aplicación en 2005, el número de suicidas ha disminuido gradualmente. En 2006, la cifra bajó a 25 y en 2008 a 19, menos de la mitad que en 2004. Y eso que en esos 4 años la población reclusa ha crecido más de un 20%. El programa ha dado resultado. La tasa de suicidios ha pasado del 0,80 por mil reclusos en 2004 a 0,26 por mil en 2008. José Manuel Arroyo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Manuel Arroyo es, como decíamos, el director general de Sanidad Penitenciaria. Lo decía nuestra compañera Araceli, este protocolo ha existido siempre, pero en los últimos años se ha estado aplicando conciencia, por así decirlo. Bueno, una matización, subdirector general. Sí, se ha aplicado. Yo creo que el programa de prevención de suicidios fue efectivamente una apuesta personal de Mercedes Gallizo cuando llegó a la responsabilidad de las prisiones. Y a partir de ese momento se hicieron un esfuerzo máximo para conseguir reducir unas tasas de suicidio que en las prisiones españolas y en todas las demás prisiones del mundo doblan o incluso llegan a ser hasta 10 veces más altas que en la población general. La realidad es que en las prisiones españolas tenemos ahora mismo probablemente las tasas más bajas de Europa de suicidios. ¿Y cuáles son las líneas generales, así los grandes trazos de ese protocolo? Yo creo que el éxito de este protocolo está basado fundamentalmente en que es un protocolo en el que intervienen todos los funcionarios y todas las personas que están en un momento dado en contacto con los internos. Es un protocolo que se activa a partir de una indicación de un educador, de un funcionario, de cualquier persona que en un momento determinado puede detectar que hay un posible riesgo de suicidio, y en ese momento inmediatamente se acude o bien al médico o bien al psicólogo para que haga una primera evaluación, y en ese momento ya se puede activar el plan de prevención. O sea que hay una implicación general de todo aquel que tiene algún tipo de contacto con el preso. Sí, por supuesto. En una prisión es fundamental que todo el mundo trabaje en equipo, y en los temas de sanidad, pues con más razón todavía. Y parte de ese equipo, de esa comunidad que está pendiente, está lo que llamamos recluso sombra, ustedes lo llaman, o en ese protocolo aparece como el interno de apoyo. Es bastante clarificador el nombre, pero ¿en qué consiste exactamente la labor de ese recluso sombra? Los internos de apoyo son reclutados a partir de unos perfiles determinados de personas que se encuentran cumpliendo prisión, pero que tienen unas características que los hacen especialmente útiles para acompañar a internos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como pueden ser los que están incluidos en los programas de prevención de suicidios. Entonces reciben un curso de capacitación para que se encuentren en todo momento apoyando desde un punto de vista emocional a esos internos que están en un momento de crisis, para que les expliquen el funcionamiento de la prisión, para que les en todo momento les puedan ayudar a resolver cualquier problema y por supuesto para avisar al personal cualificado si observan que hay algún síntoma de enfermedad que pueda llevar a una lesión, a una autolesión. Son presos, por tanto, decimos, voluntarios que no reciben ningún tipo de beneficio a cambio. Sí, bueno, son voluntarios, por supuesto, y en principio el beneficio que pueden recibir es el estar pues en un cometido, digamos, de trabajo que tienen asignado específicamente para acompañar a esos internos durante todo el día. Y que luego se concreta, por ejemplo, en beneficios penitenciarios específicos, reducción de pena, etcétera. Se puede concretar en función ya de los programas de cada prisión. Cada prisión tiene sus propios beneficios asignados para cada tipo de interno de estos. De todas formas, entiendo que no todo el mundo, vamos, no entiendo, es seguro que no todo el mundo va acompañado de un recluso de apoyo, solo los casos más sensibles, casos que también se especifican en el protocolo. ¿Cuáles son esos perfiles? Sí, el protocolo de prevención de suicidio se puede activar en diferentes grados de intensidad. Hay, pues en función de la evaluación que hacen los médicos o los psicólogos de las prisiones, pues se pueden establecer diferentes grados de observación o de apoyo de los internos. A veces alguien puede estar en un protocolo de prevención de suicidio sin necesidad de tener un interno sombra permanentemente al lado. Serían pues situaciones en las que se presume que puede haber un riesgo mínimo o se presume que hay una menor vulnerabilidad y se hace una observación durante un tiempo, y otros, sin embargo, pues que vienen ya con una indicación de riesgo alto de suicidio o de autolesión, y entonces sí que necesitan un interno permanentemente al lado. Esto varía mucho y se va evaluando periódicamente dentro de la prisión. El protocolo incluye también alejar a ese recluso que está en riesgo de que pueda suicidarse de determinados objetos, determinados lugares, etcétera, etcétera. Sí, ya le digo que es un programa casi prácticamente que se ideó para que fuera aplicado a la carta, para que se vieran las circunstancias personales de cada interno y qué era lo que en cada caso convenía hacer con cada uno de estos internos en riesgo de suicidio. Puede ser una aplicación extrema durante unas horas en la que pues el interno está permanentemente observado, no se le permiten tener determinados objetos punzantes y sin embargo, cuando van evaluándose estos casos a lo largo del tiempo, pues se va haciendo pues un programa más permisivo y se va volviendo a evaluar. De alguna manera, ya lo decíamos al principio, comentaba usted que en las cárceles españolas hay una de las tasas más bajas de suicidios. Entendemos, por tanto, que este protocolo renovado en 2005 está dando un buen resultado. Sí, por supuestísimo. Es uno de los programas que mejor resultados han dado, que está siendo estudiado por servicios sanitarios de otras prisiones en Europa y que podemos decir que es perfectamente exportable. Concretamente, tiempo atrás, pues estuvieron responsables de la sanidad penitenciaria francesa interesándose por cómo estaba siendo aplicado aquí en España. Y yo quiero aprovechar para decir que la sanidad penitenciaria puede considerarse como una de las mejores sanidades penitenciarias dentro de lo que es el entorno europeo. José Manuel Arroyo, subdirector general de Sanidad Penitenciaria. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes.